Basalam bongo Balia dambo Bapomba dambo Dika basepela Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Elisa Lisa po Elisa Come linga soli kobi mana miso ya bato Mbali oke kolinga eko moninga langa elizano Yoti moli monanga na polozi e mama Iyo yo yo yo yo yo utage uka Iyo yo yo yo yo yo utasi mama Iyo yo yo yo yo yo utage uka Iyo yo yo yo yo yo utasi mama Kaloe wasona kama wau Kaloe makaloe komisomo Palo bananga eta koyanganga na kotate Komego nanga eka kafamina komokola Tiko yela moto Ako yebate Ako kimate Ako bangate Somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra chez le gras. Kaka kaka kaka, kalo. Somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo, somo. Et tout l'angasi ava, azaka monétique. Abali na yesa miotika mwanango wa sepela Etulango wa ziyawa azaka mwanetike Abali na yesa miotika mwanango wa sepela Kalo, kalo, kalo Yonde mote Yoka abiseli ya bondelio Zonga mboka Mokala mwasusu wako mwana gandeko Oga, oga, oga, oga, oga, oga, oga, oga, Sanzo, Kamata, Sanzo, Sukuma, Sanzo, Kamata, Sanzo, Sukuma, Sanzo, Kamata, Sanzo, Sukuma. Kamuga Tiko, Kamuga Tiko, Kamuga Tiko, Ena Kanate Mama. Oga, Sila, Oga, Sila, Oga, Sila, Oga, Sila, Oga, Sila, Oga, Sila. Sit-tu-tu-ga En avant, en avant, en avant, en avant Buona presto Attention les casques bleus, Cheleka Oh da-da-da Mabakaka Kelele Roma Roma Oh, casque bleu, chez le cas. Dolina,